reprimiendo. En Famatina, en Dinogasta, están reprimiendo a los argentinos, muchachos. No tenemos que permanecer indiferentes a la represión de los gobiernos corruptos. ¡Vamos a ser Argentina para los luchadores! ¡Argentina, carajo! Hermosa, de una bandera de Neuquén. La gente de Córdoba, ¿dónde está? Esta canción habla del sentimiento. Hoy vamos a ver a Manon después de mucho tiempo. Vamos a ver a Antras. Vimos a Tres Locos. ¡Vamos a prender fuego con Kino una vez más! Recordamos a los artistas cuando están vivos, ¿no es cierto? Pasó con Osvaldo Civile, pasó con Norberto Poco Napolitano, pasó con Willy Gardi, con Rubén Basualto, y pasó ahora con Spinetta también. Vamos a recordar a todos nuestros artistas, a los que dejaron una canción, una forma de vida. Vamos a hacer vencer para los amigos. ¡Vamos! Yeah. ¿Están contentos? ¡Algún día! ¡Traje la acá. Yo siempre soy un boludo que siempre piensa que algún día voy a traer al más fuerte, a Malón, acá todos juntos, loco. Pero algún día lo tenemos que hacer. Hay tantos hipócritas que se suben al micrófono y hablan de unidad del metal. Quizá no lo vamos a poder hacer, pero esta noche va a dar solución suicida. Yeah. Bueno, amigos, otro año más que venimos, espero que estemos de gira, sigan tocando, ya los pelos se caen, la panza crece, pero somos muy agradecidos por tanto cariño y tanto afecto, loco. Gracias, muchachos. Vamos a hacer esta canción de Reviviendo Oeste que se llama Nacer Morir. Bueno, gente, nos vamos. Ojalá nos podamos volver a ver el próximo año. Lo importante es la familia, ¿no? Con nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros viejos, los amigos. Y acá nos encontramos con amigos de todo el país. Familia para ustedes. Chao, hasta la próxima. We'll be right back. Sí.